justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos. Libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Es una nueva audición del programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado dentro de del programa y en la campaña Yayojeca, Yayotopá. Nos buscamos, nos encontramos. Bueno, hoy vamos a tener, gracias al compañero Paulo Jacobe, vamos a tener las palabras de Adalberto Castro, expreso político de Curuguatú, cuyo hermano Néstor todavía está preso y con un hermano asesinado. Vamos a escucharlo a él y luego vamos a comenzar a tratar muchos temas, sobre todo aquellos que tienen que ver con el desarrollo, con la participación de la mujer en la vida política, su empoderamiento en todas las tareas sociales que hoy todavía el hombre hegemoniza en muchos casos, y creemos firmemente en este programa, como militante de derechos humanos, que la capacidad no es un problema de género, sino que viene con cada uno. En ese contexto, hoy vamos a tener la palabra de las compañeras de Mujeres Políticas por la Latinoamericanas por la Patria Grande. Hablando de este tema, con compañeras de Brasil y de Honduras, también me han planteado integrarse a este grupo de mujeres paraguayas que, al mismo tiempo de desarrollarse en el Frente Guazú, se han desarrollado hacia un desarrollo latinoamericano. Bueno, vamos a escucharlo a Adalberto Castro. Será Adalberto Castro Benítez, sobreviviente de la masacre de Curuguaté. Yo soy Adalberto Castro Benítez, soy uno de los sobrevivientes de la masacre de Curuguaté. Añe condenado a 4 años. Entre 4 años condenado a 4 años, vos apuñado añe condenado a 6 años. A mí me condenaron 4 años y a 3 mujeres que estaban con nosotros en la ocupación de la tierra, las condenaron a 6 años. Con mi compañero puedo condenar a 18 años, apetíme 20, apetíme 30 años. A 2 de los compañeros que también fueron también fueron víctimas de la masacre y que sobrevivieron, lo condenaron uno a 18. A 18 y otro a 35 años de cárcel. Los jueces, cumplí 5 años la hora de lucha, la tierra de diligencia. Ahora y me firme, ahora yo ve la... luchar, ahora yo ve la tierra, justicia y libertad, yo veo, la libertad del compañero pueblo. Hoy hace 5 años que se cumplió la masacre de Curuguaté, donde fallecieron muchas personas, entre ellos mi hermano, y estamos acá con mucha fuerza, volviendo a la ocupación y exigiendo una de las consignas que estamos llevando adelante, que es tierra, justicia y libertad. Pero ojo, cuando hay corte, pejina la cuatía, cuea, la... Corte, ves a los años y nada, resultado más de esa parte. Ahora, todo el proceso judicial, los compañeros que todavía están presos, está en la corte, se está viendo para pasar en la corte interamericana, voy a reinterpretar, en la corte interamericana de derechos humanos, posiblemente están esperando a ver qué resultado arroja como para seguir con la exigencia de libertad hacia los compañeros. Acá a ver, Elina, hacen de la hora de lucha o continuar, ojo. Y en eso estamos, así vamos continuando la lucha. ¿Vos estabas ese día ahí? Sí, ahí. Y bueno, ¿qué me podés contar de ese día que de lo que ocurrió? Y nos la policía, copas y que la orecuá pon la tierra del estado. Pero la oñe adueñar y la invadejado, pero la fiscal, la güerula cuatía para la invadeona. Ese día nosotros estábamos esperando a la policía, que había mandado una orden de desalojo, y nosotros estábamos esperando para hablar con ellos en la calle, esperándole y pidiéndole las documentaciones pertinentes a aquella persona que es Enel Riquelme, que se hacía dueño de esas tierras, que eran tierra del Estado. Nosotros sabíamos bien que era tierra del Estado. La policía, no sé, yo que estaba mal y después, pues, con la metrallamiento, pues, de Yucá 11. 11 compañeros campesinos a 6 policías. En ese intento de conversar con los policías, vinieron, irrumpieron en el lugar y empezó los tiroteos, los ametrallamientos, y ahí murieron 11 de nuestros compañeros que estábamos haciendo la ocupación y 6 policías entre ellos también. Nosotros, una de las cosas que exigimos es que se vuelva a investigar nuevamente el caso, porque por lo que vimos, los jueces y fiscales nunca hicieron una investigación. Entonces exigimos que se abra de vuelta la causa y que se investigue como debe investigarse realmente cómo sucedieron los hechos. Sabemos que los fiscales escondieron pruebas vitales como para declarar la inocencia de los compañeros, quisieron inculparlos a los compañeros, por eso escondieron todas las pruebas. Exigimos, por eso volvemos a exigir de vuelta tierra, que ya lo vamos a ocupar, que ya lo estamos ocupando, justicia a los compañeros que están presos y para que revuelvan a abrir la causa y para que se investigue de forma imparcial todo lo sucedido, y libertad, libertad a los compañeros, porque sabemos que son inocentes y que están cumpliendo una condena que no se merece. ¿Y ustedes estaban ocupando esas tierras? Sí, 2 años llevaron ocupado. 2 años. Sí. Porque, ¿cuáles son las necesidades por las que estaban ocupando esas tierras? Y para alimentarme, para alimentar nuestra familia. Para la hora de vivir y votar. ¿Y qué es lo que plantan y qué es lo que pasa con las tierras en Paraguay en líneas generales, ¿no? Y oreoroño tiene la mandioca, maní, maíz, muchas cosas. Tabaco. ¿Y qué pasa con el campesino en Paraguay? ¿Cómo ¿Cuál es, digamos, su enemigo? ¿A qué se enfrenta? ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? ¿Y cuál es? O luchar con ellos, porque ya era para los ojeros. Está en asentamiento, más oye desaparecer. Pero o luchar con los campesinos, fuera. Bueno, la problemática del campesinado mismo es que por el avance de la soja en el territorio paraguayo, una de las exigencias básicas del campesinado es que las tierras que están destinadas a la reforma agraria sean dadas a los campesinos. Esa tierra específicamente, voy a ampliar un poco su... Esa tierra específicamente, esas 2.000 hectáreas, están destinadas a la reforma agraria, que nunca fueron cumplidas por el Estado Nacional. Entonces, una de las formas tradicionales de lucha del campesinado es la ocupación de tierra para la supervivencia misma. El cultivo que te acaba de nombrar, mandioca, maní, maíz, son una producción para subsistir, más allá, digamos, lo que pueda llegar a producir, digamos, destinada a la renta. Pero la cuestión de campesinado y la tierra es una cuestión vital. Vital porque el campesinado vive de la tierra. Es su forma de desarrollar su cultura, la forma de desarrollarse y de subsistir en el Paraguay. Con todo esto que ocurrió es lo que termina desencadenando el golpe a Lugo, ¿no? Ore mala roja chacha vete oye inventala oye y te hagamos la tiene presidente electo como la pueblo jupia cueso oye pe hagamos la pe oye ya po llega la pe masacre de ya po. Según como nosotros lo interpretamos, la masacre de Curuguatí fue inventado, orquestado para destituir a un gobierno democráticamente electo por el pueblo. O sea que la masacre de Curuguatú tuvo un doble efecto. Primero, a disciplinar y adiestrar y de alguna forma sacar de alguna forma a los campesinados de esas tierras y a la vez utilizaron como excusa para realizar el golpe de Estado parlamentario que le hicieron después, utilizando esta misma excusa al presidente Fernando Lugo. No, para la gente, la tierra, justicia y libertad que ande ahí. Y eso es lo que quiero decirte, dice. Ahora lo que nosotros decimos es tierra para el campesinado, ¿sí? justicia no solamente para la clase campesina, sino para todo el país en general, porque se ve que el Estado no cumple con la justicia, no cumple con las leyes que ellos mismos elaboraron, y libertad a nuestros compañeros que están presos injustamente. Esa es nuestra exigencia ahora por el momento. Bueno, estuvimos escuchando como... aclarando, traduciendo al compañero Joel del Movimiento 138, y vamos a continuar escuchando a Joel, a Adalberto. Entonces vamos a escuchar a las compañeras Mujeres Políticas Latinoamericanas por la Patria Grande, que son un grupo de mujeres políticas, como ellas mismas se autodefinen, y que trabajan a nivel latinoamericano, no solo a nivel paraguayo o argentino, sino a nivel latinoamericano, y están basadas en bastantes países de Latinoamérica. Lo que da por resultado que al trabajo de base le corresponde también un trabajo más abarcativo, que tiene mucho que ver con el desarrollo político, el trabajo político que trasciende el trabajo social únicamente. Cuando se unifican el trabajo político con el trabajo social, es que la militancia se transforma en una herramienta de cambio. Mientras tanto, es nada más que pasatista. Bueno, vamos a pasar a un corte y volvemos. Hoy meramon de familia butepe, oye apresa, Ao desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putinojina, oye Japón han wanderu wiwi, UPADN oi cual cata bañandebe maba paja e un mioye yujuba o jobo. Cuatro mañandera pisao y cuajera el año pasado. Orere noina, haiku abemba eisa pa oye Japón. 0986-483879p. Tu uñeme ere, doye pagai. Haremon be uva. Confidencial. Yayo GK, Yayo Topá. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989.

Bueno, a veces las comunicaciones acá al lado son más difíciles que llamar a la Conchinchina. Realmente complicado. Y eso pasa porque las empresas de telecomunicaciones están en manos privadas, en vez de estar en manos del Estado, donde se desarrollan políticas generalmente en favor del servicio, y acá se hace en favor de los resultados y no del servicio, no en favor de la gente. Por esa razón, las líneas están super explotadas, sobre vendidas, y se supera la capacidad de las líneas. Donde debe haber 2,8 hay 5 o 6 líneas por cada línea fija. Bueno, y hemos escuchado anteriormente en la primera parte al compañero Adalberto Castro y a Joel del Movimiento 138, que hacía de traductor, y al compañero Pablo Jacobi, que muchas gracias por el audio. Y hemos visto que hay una venta en Paraguay de cargos, como este del Badulaque, que se presenta, un locutor que se presenta a candidato y que va a recibir una millonada por parte de Cartes para presentarse y para hacerle el juego a la narcopolítica. Evidentemente están todos en esa línea de trabajo, de destrucción de los partidos y de los movimientos. Pero tenemos las organizaciones sociales que están empezando a desarrollarse con planteos políticos concretos y que permiten, como dije antes, que el trabajo social y el trabajo político unificados dan como resultado que esas organizaciones se transforman en herramientas políticas para la emancipación. ¿Por qué digo esto? Porque también en esas organizaciones de base y coordinadas entre sí, la mujer va tomando cada día más un lugar preponderante. Y mi padre, Miguel Ángel Soler, decía que el día que la mujer ocupara su lugar al lado del hombre, el sistema se caía a pedazos. Y eso es lo que está haciendo la mujer, ocupando el lugar que le corresponde y que lamentablemente el sistema patriarcal ha impedido hasta ahora que se manifieste con toda su potencia. Porque no hay ningún cambio, ningún movimiento de cambio en el mundo, en la historia, donde la mujer no haya participado. Y es fundamental la mujer, no solo en la familia, sino en el conjunto de todas las tareas sociales, en la interrelación social. La mujer está presente y las cosas se modifican y caminan. Eso también lo tengo como experiencia en los trabajos de base en el Gran Buenos Aires, en la Argentina, en la zona de frontera y en algunos otros lugares. En nuestro país se está desarrollando un fuerte movimiento juvenil en un país donde el 70-75% son jóvenes, es lógico y es necesario que la juventud vaya adquiriendo la costumbre de decidir junto a los demás sectores, porque nosotros tenemos la experiencia y podemos darles algunas herramientas y darles algunas orientaciones para que ellos mismos después definan cómo, pero que no pisen los mismos palitos que pisamos nosotros. Y en este aspecto me centro un poco en la unidad, que es fundamental para el desarrollo del movimiento emancipatorio. En este sentido, tenemos muchos muchas experiencias que confirman que con la unidad se logran avances, se logran cambios y se tumban tiranías. Esa es la razón fundamental por la que la unidad y el empoderamiento de la mujer, la participación activa de los jóvenes, va a desarmar, derrumbar este sistema podrido que tiene millones de desposeídos, porque no son pobres, han sido desposeídos de lo que le correspondía y que los vemos todos los días. Mientras un pequeño grupito que se apropia de todo lo que los demás producen vive en medio de riquezas incalculables, en un derroche permanente, porque en su mayoría son parásitos sociales. Y acá nos marca Curuguatú, por un lado, Itacurú, por el otro, para decir los más cercanos, también tenemos un poquito más atrás a los compañeros, a los 6 campesinos de Patria Libre que fueran encausados, condenados para disciplinamiento social, no porque sean los responsables de ese asesinato de tan brutal, el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, sino porque primero desarmaron un partido político de izquierdas y por el otro lado marcaron a fuego que aquellos que se levanten con ideas distintas, con propuestas distintas al régimen imperante, van a ser condenados de por vida prácticamente a estar en lugares totalmente infrahumanos donde la vida no vale nada. Tampoco afuera vale mucho, pero la libertad de caminar ya es un pequeño soplo de aire. Y esa libertad de caminar significa también que podemos desarrollar las tareas necesarias para que nuestros hijos o nuestros nietos puedan vivir en un sistema diferente, en una sociedad más justa, inclusiva y soberana. Bueno, vamos a pasar a un pequeño corte y seguimos esperando.

historia, te lo juramos, va nuestro valor a escribir la página de gloria del honor, del honor. Si por desgracia el clarín de la batalla nos llama un día a cumplir el gran deber, serán allá nuestros pechos las murallas que detendrán las afrentas a tu ser. Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada. Triunfante allá en Curupaytí, el lema del valor que siempre ha de seguir. La raza paraguaya es vencer o morir. Bueno, estamos acá con la compañera Ana Bella, que nos va a dar un pantallazo sobre la reunión hoy en el Congreso, donde se iba a tratar una ley muy importante para la salud de la población. Y queremos escucharla a ella, que nos dé un panorama de lo que pasó. Hola, Ana. Sí, hola Jorge. ¿Qué tal? Sí, hola a todos tus oyentes. Y no muy bien, digamos, porque lastimosamente no se pudo dar hoy el tratamiento del proyecto de ley de modificación de la ley 1340/88, donde se buscaba, ¿verdad?, despenalizar a las madres que cultivan cannabis. Básicamente basado en la urgencia sanitaria que están pasando estas familias, que ya están cultivando y ya le están dando el aceite a sus hijos y ya están teniendo resultados positivos. Entonces, ahora, hoy se levantaron de la sesión después de tratar el primer punto por una diferencia entre ellos, y se levantaron, se fueron y dejaron sin quórum. Entonces ya no se pudo tratar. En el punto cuarto estaba el tema del cannabis medicinal. Es decir, que fue algo preparado realmente para evitar tocar el tema. Y no sabría decirte, nosotros, bueno, lo que pasa es que estamos también en momentos políticos bastante críticos, y bueno, se tenía que tocar el desbloqueo de listas sábanas y cosas así, que sabemos que son temas bastante escabrosos, ¿verdad? Y lastimosamente, como se dijo, no se pudo, pero nosotros vamos a seguir igual visitando nuevamente a los parlamentarios, como estuvimos haciendo toda esta semana con las madres de Mamá Cultiva. Entonces también digamos que ganamos un poco de tiempo y vamos a seguir apelando a la sensibilidad, porque con todos los parlamentarios que hablamos, sin distinción de colores, tuvimos muy buena receptividad. Bueno, y sería interesante hacer una lista para poder llamarlos y plantearles la necesidad concreta de estar presentes, de no dejarse manipular por otras cosas y poner en primer lugar esta situación, que es potencialmente una mejora más que sustancial de la mejora de la salud a nivel general en la población. Así mismo es, Jorge, como estás diciendo, porque, como sabrás, en cultivos ilícitos tenemos 40.000 hectáreas. Y, nosotros, si vamos a ir al fondo, digamos, de hablar de una cuestión de cuál es la problemática no está en lo que se planta, porque no se consume aquí, o sea, se va todo afuera. Entonces, acá nosotros no tenemos un problema con la marihuana para hablar, ¿verdad?, en términos de salud. Y eso lo han dicho los propios médicos, que son los que tratan a las personas que van al centro de adicciones. El médico, el director del centro de adicciones dijo que todos los casos que van por marihuana, en gente que consume marihuana, son personas que no tienen dependencia, que van por orden judicial. Entonces todo debería cambiar desde ahí, luego ya tenemos que ir cambiando ahora. Y entonces nosotros nos vemos como algo que sea, o sea, que tenga un un visto negativo por parte de la autoridad, al contrario, estamos sigue recibiendo respuestas muy positivas. Y como decía ayer un periodista, acá ya no se trata más de hablar de las propiedades medicinales de la planta, ya sabemos que es medicinal, ahora lo que necesitamos nomás es que estas madres no estén más arriesgando su libertad plantando algo que la naturaleza nos brinda, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante que ya lo tomen, que lo tomen periodistas allá, porque eso permite que podamos avanzar en derechos humanos y plantearlo desde los derechos humanos como algo fundamental, como es la salud de cada uno y a nivel social. Así mismo, y un poco también la autonomía que tenemos nosotros, ¿verdad?, como persona a decidir, ¿verdad?, cómo queremos medicarnos, porque si hablemos de un paciente, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de cáncer terminal y le dicen que, bueno, no tenés más mucho tiempo de vida, pero tenés que hacerte la quimio y la radio y tomarte esto y lo otro. Y la persona tiene que tener el derecho a poder decidir, no, yo no quiero hacer ese tratamiento, yo quiero tratarme con una planta. Y entonces un poco es vivir con dignidad, ¿verdad? O sea, la salud, ¿verdad? Sí. Como principio, y también morir con dignidad, pero como lo que uno decide, ¿verdad? Bueno. Vamos a esperar entonces que la semana que viene me tengas al tanto. Les abro el micrófono, estén donde estén, para que podamos estar siguiéndolo. Y bueno, hablaremos por línea privada y vemos a quiénes hay que llamar para apuntalar el pedido. Perfecto, Jorge, te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo también el apoyo que nos están brindando y la difusión que le están dando a esta urgencia sanitaria acá de Paraguay. Bueno, ya saben que las páginas de la Agencia Mundial de Prensa están a disposición. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todas y un abrazo para vos. Dale, un abrazo fuerte también. Chaucito. Chao. Bueno, así nos vamos despidiendo y esperemos que la semana próxima podamos tener mejores noticias sobre este pequeño cambio en la ley que habilita a las madres cultivadoras, a las madres que tienen chicos y jóvenes y grandes, padres, madres, hermanas, hijos, para que puedan utilizar el cannabis como medicina que es. Un abrazo grande y nos vemos el miércoles.